podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me ha seguido sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del programa La Mansión de Onda Berlín. Bueno, ya sabéis que estamos en la 107.3 de la FM y en www.omcradio.org. Teléfono es habitual, 917974838. Y el email lo dice aquí la querida Estela. Hola, guapos, ¿cómo estáis? Pues mira, es lamansion69@homemail.com. Perfecto, pues estamos, ya sabéis, hasta a una hora determinada, pero luego en diferido hasta las 10 o más. Bueno, en diferido estamos en todo el tiempo que vosotros queráis. Exactamente. Pues nos podéis escuchar en varias maneras, en iVoox.com, ¿no? También. Sí, en iVoox, en archive.org. Archive.org. En los perfiles de Onda Berlín La Mansión, que ahí lo sube aquí mi amigo Alfonsito. Facebook, y qué sí. más cosas. En Heavy Metal Nation Radio y en Heavy Snudez, que son de Facebook. Todo eso es de Facebook. Exactamente. Así que ahí. Bueno, y en archive.org. También sí, lo también lo hemos dicho, archive.org, sí. Eso es. Bueno, pues después de la sintonía habitual vamos a poner una canción de una banda. Ahora dentro de un rato vienen una banda por aquí, por los estudios. De Teruel, por cierto. Sí, de Teruel, se llaman F. Vamos a poner la música de esta gente que se llaman Devil Eternia, que van a actuar el próximo sábado en Conlada. Vamos con ello, Melodía de los Malditos. De nada servirá, porque firmó con sangre su destino. Capaz de maltratar lo que juraba amar, sabéis que se equivoca de camino. Y solo quedarán recuerdos que atormentarán tu mente. Ahora puedes gritar que nadie escuchará, tu voz se ha silenciado para siempre. Es tarde ya, las lágrimas hoy no. Yeah. de Bleternia, que ahora en la sección de conciertos Estela nos dice dónde tocan. Y vamos a poner ahora otra de las bandas que van a actuar este fin de semana, el viernes. Se trata de del grupo Bajo Licencia. Ah, sí. Vamos viernes, a poner pues esta canción que se llama La Justicia. Vamos con ello. Que suene Bajo Licencia aquí en el programa La Mansión de Onda Merlín. Bueno. Ay, ¿sabes qué, Elena? Bueno, si mientras se pone o no se pone, nuestra Elenita de Letargus va a estar con Ekirian también tocando ahí algún temilla. Ah, sí, el viernes, es verdad. El viernes. Es verdad, el viernes, es cierto. Que, pues para ella es mucho esfuerzo, porque como está malita, pues sí, es verdad. La verdad es que está ahí la muchacha. Así que la mandamos todo el ánimo del mundo desde aquí. Eso es. Bueno, vamos con La Justicia. Luces en la madrugada que me obligan a parar. Veo fuego en su mirada que está a punto de explotar. Golpeado por la espalda, mientras les oigo reír, la ley alza sus espadas, disfrazada de arlequín. Siento miedo de esa gente, justicia. Armas sobre mi cabeza que me hacen comprender que esta noche soy la presa. No me puedo defender. Y tras horas de maltrato, sin cargos me dejan ir. Ninguno está ya mirado. No hay sentencia para mí. Y ahora la lucha comienza, aprendiendo a resistir. No te importe su apariencia, cualquier día puedes morir. No te puedo defender. Una pesadilla. Tengo ganas de correr. Maltratado y de rodillas. Pero no la justicia. Bueno, pues aquí tenemos la música. Ahí tenemos la música de Bajo Licencia, que este viernes, no olvidéis, que tocan en Madrid. Ahora en la sección de conciertos, Estela. Pues lo dices. Venga, pues ahora, dispara, vete disparando. Espera, que me ponga las gafas, que si no, no veo nada. Ah, que no ves ni un pimiento. Ya que tengo gafas de leer. Bueno, hombre, ¿para qué están? Para usarlas, ¿no? Sí, que sí. Desgraciadamente, los que estamos de gatos, pues es lo que tiene, Estela. Al final, tenemos que ponerlo, ¿no? Así es que tantas pantallas y tantas cosas que tenemos, pues es lo, claro, es lo que tiene. Es bueno, lo que va, tiene, y que una es mayor, ya va rozando ahí. Bueno, vamos, que voy. Que, nunca es mayor. Que bueno, Bajo Licencia, que celebran su vigésimo aniversario y que grabarán en directo su DVD con invitados especiales, están en la Sala Chango, calle Covarrubias 42, metro Alonso Martínez. Anticipadas 18, taquilla 24, a partir de las 8 de la tarde, abre las puertas. Luego de Kirian estarán presentando Cuentos junto a la Güera, en la Sala Silicona, Plaza del Encuentro número 1, metro Vinateros o Artilleros. Anticipadas 12, taquilla 15, se abre a las 9. Ah, con Elena, que lo hemos dicho antes, con Elena Alonso del Darbus, que va a estar por allí tocando el teclado. Luego Lady Stonefest Madrid, que está Bridge to Nowhere, Sonus Delight y Koi, en el Barracuda Soft Bar, calle Brescia 19, metro Ventas. Anticipadas 10, taquilla 13, a las 9. Se abren las puertas. Vale. La fiesta de presentación Metal Legacy Alcorcón, que serán Frenzy y Rimas de la Cripta, y sesión DJ de Nacho Barrena. La Sala Vicio, calle Industrias 32, Metro Puerta del Sur, en Alcorcón, ya sabéis. Entradas 10 euros con consumición y se abre a las 10. Bueno, a partir de las 10. Y eso lo pago en efectivo. Yo leí luego ahí la letra pequeñita, ponía solo pago en efectivo en la puerta allí. Uh-huh. Así que las tarjetas nos vale. Y bueno, luego estarán Barracudas el sábado. No, Barracudas no, Barracuda. El sábado 18 en la Sala Gruta 77. Estarán presentando su nuevo CD. Con la banda invitada, La Ley de Mantua. Y eso, estará en el Gruta 77, calle Cumbrillo número 6, Metro Oporto. Anticipadas 10 euros, taquilla 13. A partir de las 10 de la noche. Y también estará Chino Banzai y Arrael en la Sala Revilife, calle Los Cávilas número 4, Metro Puerta de Arganda. A partir de las 8 de la tarde se abren las puertas. Entradas 15 euros más una física de recuerdo. ¿Qué te dan? Y los invitados, Carlos Vázquez Tibu, J. Carlos Redondo Snoopy, Dani Peironel, es el nombre, el apellido. Y Cristian Molina. Cristian Molina. Sí, sí. Y eso, y doble a Eternia, que está en acústico, en la Sala Venom, que celebra su quinto aniversario, en la calle Uruguay 12 de Coslada. Ahora, a partir de las 9 de la noche se abre, anticipadas 11, taquilla 15. Y luego el DF, acuérdate, Estela. Ay, F, claro. Hombre, cómo no, mañana, hombre. En la Sala al Perro. Eso es, sí, la verdad es que en Madrid y tocan con otra banda, que ahora después lo decimos también y tal. Vamos a poner por música, pues por ejemplo, esta canción que se llama Aurora Boreal, que es la que. Sí, la que. Sí, la que colabora Ramoncín. Vamos con ella. El otoño que Estamos en buena compañía, Estela. Menuda compañía más buena tenemos, bueno, aquí. Bueno, de lo mejorcito. Ya ves, menudo glamour, cuidado. Que se escurre por ahí. Se escorroña el micro. Es que lo ponen aquí para enanos. Sí, tú que eres gigante, hijo mío. No. Es lo que tiene. Lo que pasa es que hay gente más enana que yo en este planeta. Bueno, mira, pero bueno, también que vamos a decir nosotros un poco dónde actúan estos chavales. Ah, hombre, ¿dónde actúan? Vamos a decir lo que tenemos todo aquí. La hombre, tenés la chuleta ahí. Ah, tengo la chuleta, mira. La chuleta que presentan nos han su disco Los días de palabras muertas, ¿no? Exacto. Correcto. Genial. Pues eso, presentan su nuevo disco y estarán junto a Trapos Sucios en la sala del perro de la parte de atrás del coche, ya sabéis. La entrada anticipada son 8 euros, en taquilla 12 y son con consumición. Y es a las 9 de la noche, se abren las puertas. Ajá. Y así tocáis que los segundos, ¿no? Tocaremos los primeros. Ah, los primeros. Sí. Abrir la noche. Sí, vamos a abrir la noche. Nos parecía mejor. Sí, pues a los sí, os explico el porqué. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Un placer saludaros. Un placer. Un placer, Anita. Saludar también aquí, que os estoy grabando en vídeo. Ah, vale. Saludos, hola. Saludos. Los cuernos. Pues veréis, la razón por la que van a tocar antes es que como este concierto es muy especial, no es un concierto al uso, realmente es una fiesta presentación, una fiesta que en principio estaba dirigida a los medios de comunicación y a los fans que primero compraran las entradas. Entonces, bueno, pues sabiendo el tema de los horarios que todos vosotros lleváis, de los que tienen que madrugar al día siguiente, de los que tenéis que desplazaros y demás, y depender del transporte público de Madrid, pues hemos decidido hacerlo todo más pronto, o sea, abrir un poquito antes para entregaros a vosotros el disco en mano, que nos tomemos algo todos juntos allí, todos los medios de comunicación acreditados, y seguidamente que podáis ver al grupo. Luego Trapos Sucios, como son de Madrid, pues ya cerrarán ellos, pero inicialmente la idea es esta, ¿no? Guay. Que vengáis primero los medios, que empecemos con el grupo que va a presentar el disco para que lo tengáis ahí calentito y luego ya pues cerrarán nuestros amigos de Madrid. Pues guay. Uh-huh. Sí. Trapos Sucios. Yo conocí unos Trapos Sucios hace años que los tuvimos aquí en la radio, pero es que como hay tantos grupos que se llaman igual, sí, pues ya sabes que... Esa es la historia. Probablemente sean ellos, porque llevan un montón de años. Ah, pues a lo mejor son los mismos. Además los hemos tenido aquí en la radio. F es más complicado encontrar el nombre de F. Bueno, sí, es más complicado encontrar en Madrid. En Madrid. Sí. Que esperamos que eso vaya cambiando poco a poco. Sí, claro. Sí. Ay, sí, por favor. Pero que os conozca más gente. Sí. Intentamos. Okay. Ahora tenemos la ayuda inestimable de nuestra superana. Esta muchacha es un Raballo, ¿eh? Es un cracana. Claro. Y encantadísimos además también, ¿eh? Uh-huh. Gracias, por la parte que me toca. Hola. Ya estoy colora. Está llorando y todo ahora. No la estáis viendo, pero... Bueno, está haciendo Ana un vídeo. Ana es una crack. Sí. Ah. Ahora estás haciendo vídeo, ¿no? Has hecho un vídeo. He hecho un vídeo, vale. Sí. Os tengo fichadísimos. Es que, sí, sí, sí. La radio, lo bueno es que no nos pueden ver. Ah, pero se puede la gente se lo puede imaginar. Claro. De hecho, nadie diría que estamos todos desnudos aquí. No. Hacemos una parte. ¡Menudo fiestón tenemos! Vamos a hacer una parte aquí. ¡Un caque! ¡Menudo fiestorro tenemos aquí! ¡Naturista! ¡Naturista, sí! A ver si os vais a equivocar con los mandos. Es un sí. Es broma. Vamos a decirlo, que si no luego se lo creen toda la gente. Eso. Bueno, cuatro discos, ¿no? Este es el cuarto, ¿no? Este es el cuarto disco de la banda, sí, señor. Joder, qué ilusión, ¿eh? Sacar pues sí. Pues suena muy bien, ¿eh? Hombre. Sí, la verdad es que estamos muy contentos con esto que os traemos, porque es un trabajo muy, muy hecho con mucho cariño y con mucho... Se nota. Con mucho ayayay, ¿no? ¿Qué digo sí, yo? Sí. La verdad es que está muy bien. Yo lo he estado escuchando y la verdad es que me han gustado. Es un disco redondo. Ah, redondo sí, en todos los sentidos. No es ni cuadrado. Es rectangular. No, es no... Gracias. Es un disco redondo. Está clarísimo. Ana Lavallo, 2023, a apuntarlo. Esto ha sido la cañica de antes, que como había dejado de beber. Sí, sí. Bueno. Hacemos unos discos redondos estupendos. Sí, yo recuerdo cuando los discos tenían, no sé si vosotros os acordáis, pero antes había discos que tenían forma con la cara de no sé quién y tal. Cierto, y sí. Cierto, sí. Joder, se veían igual, sí, que decía, pero ¿cómo se van a ver igual? Single de cuentos, oían, de cuentos también, single de cuentos, sí, acuérdate, correcto. Sí, sí. Yo los tengo pequeñitos de Blancanieves y esas cosas. Sí, sí. Y eran, sí, los sí, pequeños. No eran redondos, eran madre mía, Blancanieves, dice. Sí. ¿Tú te puedes creer que mi padre no me dejaba ver Blancanieves porque se pensaba que Blancanieves estaba liada con los siete enanitos? ¡Ay, va! Casi nada. Casi nada. Con tu padre que mente más retorcida, ¿no? Claro, yo traumatizada hasta claro. Casi los 20. O sea, no me eché novio hasta... Hasta después, bueno. Solo buscabas enanos. Hasta que ya vino Alberto y dijo... Y ya dijiste, vale. Sí, este, digo, venga. Este, firmamos. Este me vale, ¿no? Firmo con el indio Apache. Vaya tela. Ay, joder. La verdad es que es complicado, ¿eh? Ahora hacer repertorio con ya cuatro discos y madre mía, cada disco 12 canciones o 13 o lo que sea. Pues, sí. No los he contado, pero... Este 12. Lo has dicho guay, lo has clavado, de hecho. Sí, lo has clavado. Y en los otros, pues no sé, ahora mismo no los he contado, pero por ahí andará, por unos ahí también. 11 o por ahí, creo que sí, va. 11 por cada disco. Ya van siendo canciones, ya. Madre vamos, ya. ¿Qué repertorio tenéis ahí? Todo lo que quieras. Repertorio para tocar 5 horas ahí. Tenemos un rato, sí. Y si no, siempre las podemos volver a tocar. Hombre, sí. Claro. Son todas iguales, pues claro. Lo pises ahí otra vez. Bueno, igual no, la cambia la letra, hostia, que va a ser igual, hostia. Además, cambian los títulos también. Claro, los títulos cambian. Cambian las colaboraciones, porque en este disco no sale con las colaboraciones del anterior. Correcto, claro, sí que... Eso es verdad, ¿ves? Ahí las portadas razón. También cambian. Es que las portadas son importantes. Igual. Exactamente. Aquí es colabora Ramoncín. Claro. ¿Quién sí. más colabora? Colabora Cuchi. Cuchi. Ah, Cuchi Romero, sí. Cuchi Romero. Y colabora Jerry, de Cuatro Madres. Es una banda de Iruña, de Pamplona, con la que tenemos muy buen rollo y son muy colegas y nos gusta mucho... Nos gusta mucho que hayan colaborado en este disco con nosotros. Y en discos anteriores, pues tenemos a Drogas, pues tenemos otra vez a Cuchi, tenemos a Poncho K, tenemos a Kini de Benito, Camelas, bueno, pues tenemos unos cuantos que... Pues hay unos cuantos buenos, ¿eh? Sí, un poco del rock sí. urbano nacional, ¿no? Claro, y así otro registro de voz también, y así claro. descansas sí. un poco. Claro, me dejan descansar. Viene un rato, bien, ¿no? Viene muy bien. Venga, la canta sí. tú. Ahora canta tú, que a mí no me apetece. A mí no me apetece. Bueno, también se puede hacer playback. Creo que hoy hemos visto algo así como, sí. no sé qué artista era, pero 6.000 pavos en playback, 8.000 en directo. Digo, joder, la peña. ¡Joder! ¡Hostia! ¡La leche! Sí. Está bien. Está bien. Eso. Interesante, madre interesante, mía. Interesante, interesante. que canten en playback y así sí, que estén callados, porque si ya me hacen eso tienen que estar hechos polvo. Yo he visto a un DJ sin mesa hoy, que sacaban un vídeo ahí. Ah, sin mesa, hostia. Sí, y el tío hacía como que estaba en la mesa, ¿sabes? Tenía así un cartón, ¿no?, que le tapaba lo justo para que no se viera, que no tenía, y el tío hacía los gestos ahí. Claro. Digo, una mesa de mentira, ¿no? Digo, pero qué morro tiene la gente, ¿no? La verdad es que sí, madre mía, no hay inventos. Madre mía. Hay inventos, ¿eh? No hay inventos, joder, ¿quién te lo iba a esperar? Sí, sí. Mira, yo cuando decían que los robots iban a ¿cómo es? A superar, a dominar, ¿no? Sí, a dominar. A dominar, bueno, todavía los dos robots están por ahí. Sí, sí, pero mira, ahí tienes lo de la inteligencia artificial, esta chunga, ¿eh? Buah, pero esa, sí, ya verás cómo se muere. En se Estados muere. Unidos eso han se estado muere. Los actores ahí de huelga por eso. Ya, pero esa porque es les usaban con la inteligencia artificial esa, sí. Sí, pero bueno, no te preocupes, que esa se muere. Esa le entra un virus y... Sí. Entra cualquier virus, entra y, cualquier ya, virus, ¿no? Y ya te va por culo, ya. Se acabó. Adiós. Acabó, bien, te ofrezco. Además, la inteligencia artificial lo hacen humanos. Y al hacerlo humanos, ya muy, muy inteligente. Ya muy inteligente no es. Ya no puede ser, no puede ser. Cierto, cierto. Por eso mismo. Bueno, ¿qué canción ponemos ahora? Porque hemos puesto esta del Cuchi, digo, la de Cuchi, la de Ramoncín, la Aurora Boreal. ¿Qué canción te apetece escuchar ahora? Di un número del 1 al 12. A ver, el 13. El 13. ¡No puede ser! ¡Mal asunto, mal asunto! Gracias por concursar. Vuelva la próxima semana. Sí, sí, vale. Venga, no sé cuál es, pero va, la 8. Bueno, venga, la 8, pues vamos con La fuga de los besos. La verdad es que, oh, mira, qué bonito, qué bonito. Una baladita. Una baladita, venga. Palabras que esculpí una mañana en un árbol de los dos. Vengo a mirarte a la cara, a suspirarte al oído, que la voz se me apagó. Que cogió triste la puerta sin camino y sin destino, ni siquiera dijo adiós. Que la carretera borró sus huellas y en la noche se perdió. Vengo a decirte que hay lugares increíbles que se apagan si no se escucha tu voz. Que existen azules en el cielo que enmudecen, palidecen si no siento tu olor. Que ya no existe ni una duda, que mi mano en tu espalda ya se convirtió en colchón. Que mi boca busca tus palabras, que no hay éxito ni gloria si no te tengo a mí. Y volar donde el viento te jala las palabras entre los dos, y mirar a la cara del último beso que se nos fugó. Vengo a explicarte sin palabras que esta cabecita loca la jodió, me la jugó. Ya sabes que no encuentro tierra sin tu mar, no hay marea que nos mueva los dos. Y ahora ya no tengo muchas frases, que no hay senda, no hay camino, sino la guía tu voz. Sabes que siempre pierdo el norte si tu sur no me encamina, el equilibrio se quebró. Y volar de los Pues ahí está la canción. Se nos va. Ah, se nos va la canción, sí. La verdad es que la hemos puesto, joder, la hemos puesto te tan... Te pones a charlar y... No, mira que nos gusta ponerla entera, pero joder, hasta el final, hasta con final, silencios final. Y todo. Sí, sí, sí, hasta final, final. Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Sí, pues no me gusta picharla, porque para que la gente escuche y vea los matices, vea cosas que... Claro. Que a lo mejor el grupo ya lo habéis escuchado tanto y dices, bueno, ya no... Sí, no, bueno, no. La verdad es que estamos contentos con este trabajo y la verdad es que está guapo. Sí, estamos muy satisfechos con el trabajo que hemos hecho. Bueno, pues yo esperamos que a todo el mundo le guste igual que a nosotros. O bueno, que le guste la mitad que a nosotros, ya vamos bien. Ya, si sí, ya le gusta a más de uno, va bien la cosa. Va bien la cosa. A más de uno, más de dos, ¿sabes? Sí, sí, hombre. Aquí en Madrid anda que no hay gente que le gusta este tipo de música. Uf. Uh-huh. Eso sí, que sí. Sí. Y bueno, si encima tocas con una banda de Madrid, pues ya, imagínate, vendrá toda la clave. Vendrá hasta el del pueblo ahí. Sí, claro. Y al otro día. Ascensi. Venía uno, decía la cantante que venía de Valencia, uno. De Valencia, ¿vale? Madre mía. Allí. A sí, 6 sí. Kilómetros. Estaba con la camiseta del grupo allí. Ilusionado ahí. Ay, qué bien, mira este que ha venido de Valencia. A ver, no sé qué. Qué guay. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues eso te lo llevas para ti, ¿sabes? Cuando tocas, y eso mola. Sí, mola. Sí. Anda que no tenéis una nota para contar en un libro, madre mía. Vaya que cuántas tenéis ahí una... Las bandas les gusta que, incluso cuando son de fuera de Madrid, que vienen aquí y viene gente de otras provincias a verles aquí a Madrid. Ah. Y entonces se quedan un poco ahí como, joder. Joder, te has recorrido todo esto. Te has recorrido todo esto, sí, para verme, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, es bien tremendo. Así es. Está guay, está muy guay. Nosotros siempre agradecidos, ¿eh? Sí. A cualquiera que venga, agradecidos. Sí, cuando te metes a esto, no te metes solo por ligar y esas cosas, sino... Joder, entonces he perdido los años, te lo digo yo. Por no ligar no, hijo mío, no creo que sea por eso. No me he comido un colín. Bueno, estás a tiempo también. Pero no te hagáis caso, que no es por eso. Ahora ya me pilla muy viejo por hacer estas cosas. Bueno, pero... ¿Sí? Hostia. ¡Ay, bien! ¡Ay! ¿Qué va a decir la tía? Pues... Sí, se te escucha. Sí, sí. Pues sí, es verdad. Tengo un bicho de 7 años ahí. ¿De 7 añitos? Sí, que es más guapo que... Mucho más guapo que su padre. Salió la madre. Menos mal que salió la madre. Bueno, pero tiene los genes del padre en escuchar música, ¿no? Eso sí, ¿no? ¿Y qué dice de los discos del padre? A ver. Se sube conmigo a cantar a veces. Ah, mira. Bien, cuando hacemos bolillos así cerca y eso, se sube a cantar conmigo. Y le encanta, claro. Uh-huh. Papá, yo quiero cantar la del tío Cuchi. ¡Qué pasada, venga! Sí. Joder. Qué nivel. No vaya el niño, di que sí. Ay, ay. Mira, ya está cogiendo un buen camino. Sí, imagínate, sí. Qué valiente con 7 añitos. Sí. Ya ves. Es que... No está todo perdido. Menos mal. Porque uff. Que sí. Ahora hay generaciones. Te digo que las generaciones de ahora hay de todo. Hay de todo, claro que hay de todo. Sí. Y siempre puede. Que no está perdido. Que ya te digo que la gente puede. Puede ir a ver a los conciertos. Si sale de él eso de subir a cantar con el padre, sí. Pues mira, no está mal. Claro que sí. Qué ilusión. Y el padre estará allí con la babilla. Pues se la tendrá que recoger, ¿no? El padre puede llenar cisternas de babas. Sí. Y ahí el backliner aquí que está a mi lado, con el cubo de la fregona, recogiendo las babas. Ahí a recoger, ¿no? A recoger. A mansalva. Nos hemos traído al backliner esta vez. Saluda, backliner. Saluda. Hola. Buenas. Me llamo Pepito. Ahí está, Ramón, un crack. Saluda. Buenas noches. A tu madre, a tu vecino. A las pelusas que te haya dejado. No saludes a la madre del vecino. A la madre del vecino, no. Saluda a la novia que está enamorado todo el día, guau, se ha pegado. Todo el día, ahí pegaico, ahí pendiente del móvil. Sí. Ahora te voy a ver. Está muy lejos. Bueno, pero no te preocupes, que la vas a ver pronto. Pronto la tienes otra vez en tus... Pronto. Prontito, prontito. Ah, qué ilusión. Bueno, y la tristeza en la ruina. ¿A quién la tristeza en la ruina. Ahí, ahí. ¿A quién va dedicado eso? Bueno, pues a un momento de la vida, ¿no? Todo el mundo hemos tenido un momento triste y un momento que te sientes ruinoso, ¿no? Y bueno, es igual de importante estar triste que contento. No pasa nada por estar triste. Hay que disfrutar también de estar triste de vez en cuando. Sí. Y controlarlo, y controlarlo. Y pasa pronto. Y que pase pronto. Y que pase pronto. Eso es. Eso es. Que la tristeza... ¿Cómo se disfruta de estar triste? Es verdad. ¿Cómo se disfruta de estar triste? Sí, ¿cómo pregunta? Sí, mira, pero, joder, qué profundidad, Ana. La 21:56 de la noche. Que me pongo. Venga, que voy. Venga. Otra ronda. Venga, de chupitos. Otra pregunta. Pues sí, te voy a contestar. Se disfruta de estar triste cuando estás bien. Ah. Cuando te das cuenta de que todo el camino que has pasado ha servido de algo. Toma, claro, ahí está, muy bien. Ahí lo dejo. Ahí te veo, ahí te veo. Píntalo de verde. Ahora vas y lo cascas y eso. Ahora vas y lo cascas. Esa es la nueva canción. Ahora vas y lo cascas, ¿no? Esto está para el próximo disco. Esto para el próximo disco. Para el próximo disco. Primicia. Qué bueno. Seguro que tu hijo quiere cantarla contigo. Bueno, seguro. Fácil. Ahora vas y lo cascas, venga. Ahora vas y lo cascas. Ahí, mano a mano. Tú le pones ahí la letrita y ala. No, no, si se la sabe mejor ya que se yo. La sabe, ¿no? Ya se la sabe, no, todo. Si se la sabrá toda. Sí. Madre sí, mía, sí, no le hace falta ni chuleta, mira. Nada, nada, nada, nada. Tu mejor fan. Vaya que sí. Vaya que sí. Sí, sí. Yo que vamos a algunos conciertos. Están los hijos de la gente de las bandas y bueno, eso es se les cae la baba. Claro, tú piensas que, sí, sí. Que luego no querrá ver al viejo por ningún lado, ¿no? Cuando cumpla más años. Seguramente. Pero ahora de momento... Joder, es el momento que te puedes sentir un puto superhéroe, ¿no? La ilusión, hombre, que les claro hace, que sí, ¿no? Decirle sí, sí, a mi padre que está ahí, ¿no? Sí, le sí, mola sí, mucho, le mola mucho. Luego él también empezó a tocar la guitarra y así. Ah, y claro, siempre sí. Hay que inculcar esas cosas, yo creo. Absolutamente. Sí. Fíjate, el otro día estuvimos viendo a Arsamandi y a McMartigan y estaba el hijo de quién era, del bajista de Arsamandi. Era un bebé. Y el niño estaba, que no sabía lo interesado que estaba el niño. Bueno, se ponía así. Ahí, sí, con los ojos abiertos, así, sí, a mirar, plato, increíble. Sí, sí, sí. Y tenía el niño, a lo mejor un añito o así. Ajá. Y el chiquitín allí, embobado con la ¿pero música, llevaba cascos o no sí, llevaba cascos? Sí, sí, hombre, normal. Casco, sí, porque sí, es que de verdad me pone enferma los padres que llevan a los niños a los conciertos, los ponen ahí pegaditos, ¿sabes? Donde hay un sonido más potente sí, y sin cascos, sin auriculares. Además, sin, como o sea, estos ¿sabes? Nuestros, sin cascos, exactamente. Como uno de estos. Sí. Pues es un sí, error sí, porque un ese error, oído está todavía, está formando, claro, sí, se está formando sí, y no saben sí, el daño que le pueden hacer. Así es. Los otros sí, niños éramos mayores que había, bastante más mayores, y ellos no llevaban cajo, pero el niño este sí. Uh-huh. El niño sí, estaba aquí con la madre. Bien, bien, y menos sí que lo llevaba. Muy bien. Sí, muy bien hecho, madre. Además es que era la madre, ya te digo, o sea, era la mujer del bajista, que nos dijeron que estaba embarazada también, que iba a tener otro niño, o sea, sí, que... Yo sí, sí, cuando grabamos el segundo disco, Tras la Tormenta, mi chica estaba embarazada y estaba en el estudio. Y yo cada vez que estábamos grabando baterías, y soy esos bombos, yo decía, vete de aquí, joder, digo que tiene que estar pegando unos cebollazos que flipas, ¿no? Y la verdad es que luego el otro se movía ahí dentro y lo veías moverse. Digo, pues, mira, le gusta, está bien grabado, sigue, otra. ¡Hala, venga! ¡Qué bueno, qué bueno! Así ha salido. Claro. A ver, con el rock en las venas. Eso es. Rock and roll. Bueno, ver, la actitud. Ver niños ya en conciertos, que ya los dejen ir con los papás sí, y esas cosas, y que estén ahí. Mola además, mucho. Se lo pasan en grande. Revitaliza. Sí, sí. Vaya que sí, vaya que sí. Bueno. Algunos hasta se suben con la banda, con los términos. Había una niña allí en Vallecas que no veáis cómo estaba la niña. ¿Cómo se movía? ¿Cómo se movía? Y ya el cantante la subió allí a la cantar subía, con él y sí, no sé sí, qué. Sí. Es súper importante, ¿verdad? Compartir esos momentos con la familia. Y los padres allí, pues ya sabéis, con la babilla. Claro, claro. Están allí y haciendo vídeos. Haciendo vídeos allí. ¡Mira, niña, mira, niña! Sí, sí. En el Rockfest, por ejemplo, es un festival que me mola mucho porque es muy familiar. y en el Leyendas también, y ves ahí a los, bueno, un montón de generaciones, ¿no? Sí. He llegado a ver hasta la señora que es ya abuelita con los hijos, con los nietos, todos ahí rockeros con sus camisetas, y da un buen rollo verles, claro, compartir esos momentos, porque esos son ya para toda la vida. O sea, imaginaros, ¿no? Esos niños que van a sus conciertos con toda la familia, el recuerdo que van a tener para siempre. Me parece súper bonito. Esas cosas se quedan grabadas, yo creo. Y eso, eso es lo que realmente importa. Eso que te vas a llevar y disfrutar de momentos con la gente que quieres y con la que estás a gusto y con la que disfrutas, ¿no? Y luego ya lo demás es secundario. Cuando va todo fluido, todo es mejor, ¿no? Claro, todo funciona, así que sí. Ay, mensaje positivo. Ay, pues, claro que sí, siempre positivo. Nunca negativo. Ay, ay, ay. Ese sí, sí. Es un parraco, ¿eh? Andandará. Andandará. En Holanda comiendo patatas. Sí. Seguro. ¿Seguro? Échatelo a la uña a ver si escarabajea, como decía mi abuela. Sí, sí, la verdad. A ver si tiene... alguno lo ha pillado. Sí, sí. Tutu plastres. La verdad, refranes que... de ayer, de hoy, de siempre. ¿Para qué me dejáis hablar? Pues sí que es verdad, es que pues claro, tienes razón. Sí que, sí que está muy bien dicho. Todos los medios caídos, claro, sí. Y ahora claro, aquí, claro, que tiene conmigo. Todo el santo día conteniéndome, claro, ahí de formal, claro. Pues ya está bien, claro, ya está bien. Lo... Si tú han hablado, lo que quieras. Claro que sí. Suéltalo todo. No te dejes nada dentro. No te dejes. Ahí estamos. Bueno, como decía tu abuela, ¿no, Estela? ¿Qué ya decía? Sabéis. Ya, ah, ya sabéis. Sí, ya sabéis. Ya sabéis. Que ya sabéis dónde venís. Ya sabéis dónde venís. Bueno. Bueno, ¿hay alguna canción que habréis grabado alguna vez que digas qué puta mierda de canción he grabado? No creo. Joder. Porque entonces no la hubieran grabado, ¿no? Claro. Eso te iba a decir, no, claro, sé. Es que lo que hemos llevado a los discos... ¿A que sí? Se han quedado un montón de cosas sin grabar, ¿eh? Que no nos han gustado, que no andaban, o que... Yo qué sé, sí, eso ha pasado, pero no lo llevamos a los discos. Los discos... Joder, cuando tienes que ir a presentar a la novia, no presentas a la guapa, ¿no? ¡Hombre, claro, está claro! Claro, entonces, pues esto es lo mismo, sí, sí. Entonces, pues bueno, pues sí, seguramente habrá habido alguna canción basurilla, ¿eh? Que se ha quedado en el tintero, pero la verdad es que se ha ido ahí, no nos acordamos. Sí, pero lo bueno a lo mejor de esa canción basurilla, a lo mejor puedes sacar algo de esa canción basurilla, que puedes cambiar un poquito, la puedes retocar y puedes sacar algo, no sé. Puede ser. Los temas, de todas maneras, yo creo que los temas que hay que grabar y que hay que llevar, ¿no?, a la vida, ¿no?, son los temas que andan y que salen desde dentro, ¿no?, que los boom, este tema ha andado y por muchas, y no le he tenido que dar muchas vueltas, aunque luego se las des, pero... Luego hay otras pues que no andan ni para atrás. Y entonces esas, pues es mejor desecharlas, ¿no? Que si no vas a aportar nada que mole, ¿para qué lo vas a hacer? No obligues, claro, no obligues, no obligues, a hacer. No obligues, claro. Claro, a hacer una cosa que no. Eso es. Bueno, vamos a poner otra canción. ¿Cuál quieres escuchar ahora? Pues si antes te he dicho la 8, pues soy la 9. Ah, vale, pues vamos con esta canción que se llama A Deshoras, como una banda que se llaman A Deshoras, precisamente. Sí. Hay una banda que se llaman A Deshoras, además. De Pamplona. Esa es. ¿Habéis tocado con ellos? No, sí. Son colegas. Son coleguillas. Sí. Vamos con ellos. A Deshoras. Encuentro la noche si no paso el día en tu boca. Si no amanece, tampoco atardecen mis horas. Tus ojos me gritan locuras y te oigo cantar sin hablar. Me abandonan las hadas que habitan mi mente, las he vuelto locas. Las flores que inundan mi nicho se pudren tan solas. Ya no quedan amaneceres a los que aullar si no estás. We'll be right back. tenemos la canción del grupo F. ¿Cómo se escribe? Pues una E de elefante, una F de fofo, una F de... De folclórica y una E. Y una E de... ¿De qué? Yo qué sé. De España. Ah, por ejemplo. Yo qué sé. Por ejemplo. ¡Que te he pillado! Bueno, pues ya acabamos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir a Anita y a... Sí, sí. A Ramón. ¿Cómo era? Ramón. Ese es. Tu pipa. Y, fenomenal. Fenomenal. Y bueno, pues recordemos el bolo de mañana, donde es el lugar. El lugar de la marcha. En el perro de la parte de atrás del coche, que está en la calle. Puebla, ¿no? Puebla, ¿no? Puebla 15, sí. ¿No? Sí, está en pleno centro de Madrid. De hecho, el metro más cercano es Callao. Callao, sí. Y está al lado de Plaza de la Luna. Está ahí súper cerquita, sí. Sí, bajas por la calle, hay una calle que baja precisamente. Sí, además ha puesto como muy de moda esa calle porque hay un montón de gastrobares, así que la gente puede acudir antes y picotear algo por ahí y del tirón al concierto. O sea, no hay mejor plan. Y para colmo, os recuerdo que con la entrada, pagando la entrada, que además es muy barata, tienen una consumición. Eso pocas veces tienes la oportunidad de ver un concierto pagando una entrada y aún encima teniendo una consumición gratis. Ya, 12 euritos y tu consumición. Y dos bandas. Y luego la sala es chulísima, que ya lo sabéis vosotros, que hemos estado en otras ocasiones ahí en presentaciones. Sí. Es una cueva, es tipo pues un garito bastante con mucha solera, antiguo, y es muy auténtico, es muy chulo. Y la verdad es que mola mogollón ver los conciertos ahí. Y se escucha muy bien, ¿eh? Sí. Un sonido cojonudo, ¿eh? O sea, es que es un planazo. Un sonido ahí, sí. Sí, es un planazo, no lo mires por donde lo mires. No podéis decir que no, es así. Y bueno, recordar que todavía hay entradas anticipadas, que aún es más barato todavía, a 8 euros nada más. 8 con consumición, o sea, tela. Y las tenéis en Entradium. Os metéis en la web entradium.com y buscáis F, recordar que es con dos Fs, E-F-F-E. Y ahí sale los datos del concierto. Ponéis F Madrid y aparece la información del concierto. Me encanta cómo se pronuncia la banda F. Es que es fácil de pronunciar, es fácil, ¿eh? Es fácil. Es fácil de recordar. Sí. Muy guay. Es que hay grupos que se ponen unos nombres. Madre mía. Lo de Abstence, ¿ves? Te cuesta el pronunciarlo, ¿sí? Te cuesta no, pronunciarlo. Me cuesta. Y son una pedazo de banda, ¿eh? Sí. Pedazo de banda. Yo. Y los hemos entrevistado, pero New. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Pues eso, ¿cómo te quedas? Sí. Claro. Pero todo el mundo se acuerda. Eso es. Bueno, ¿qué? Hablando de Ñu, creo que va a ser uno de los amigos que se pase mañana a ver a Efe. Tenemos ahí bastante gente importante de la industria musical que va a venir también a este evento tan especial que tenemos mañana. Uh-huh. O sea, que la gente, el público que le apetezca venir, se va a encontrar ahí muchas sorpresitas. Claro. Es lo bueno de ir a los conciertos. Sí. Y de esas cosas. Te encuentras a mucha gente. Te lo llevas, sí. Y vais a estar vosotros. Claro, y nosotros. Claro. Luego lo contamos. Luego lo contamos todo y todo. Ahí en diferido. Qué maravilla. Sí, sí. Sí, nos encanta. Como la Anita nos ha tratado muy mal, digo, muy bien. Siempre os trato bien. Siempre, nos trata fenomenal. De lo mejorcito. Vamos allá a la histeria, nos trataba también muy bien. Wow, Ahora su grupo, el Barbas también. Hemos visto un montón de bandas así interesantes. A Micheluti. Micheluti, madre mía, de grupos interesantes que hay, ¿eh? Un montón. Yo solo trabajo con las calidades. Claro. Ahí está. Si no, no lo promociono. Eso es. Primeras calidades. Calidad suprema. Oiga, señora. Es así. Los baños de mármol. Oiga. ¡Qué grifería! Con vitrocerámica. De esa nueva hora que si tienes un espacio abierto, tienes el extractor en medio para que no. Ahí, fíjate. De esas. ¡Oy! Ahora mismo me voy a buscar una de esas. Sí, pues. porque aquí Alberto que cocina muy bien. Sí, sí, pero me deja la pues cocina, me deja la cocina, Mari. Que me hace falta una vitro de esas modernas. Sí, sí. Digo, ¿no se presentará Masterchef este chico? Debería, bueno, ¿eh? ¿Verdad? Debería, mírale, ¿eh? Debería. Pues sí. Creo que le voy a apuntar sin que apúntale, él se entere. Ay, ay, ay, ay, ay, eso. No, no sabéis qué hacéis por comer sin cocinar, ¿eh? Soy la bomba. A mí me pasa igual, ¿eh? Oye, es que a mí se me conquista por el estómago. Entonces... Bueno, hoy no, porque no os digo cómo me ha sentado la comida de hoy, bueno. Por amor de Dios. Primeras calidades, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo en primera calidad, ¿no? Dejémoslo en lo más alto. Sí, lo más porque alto. Pueda acabar hablando de movidas escatológicas. Déjalo, déjalo. Déjalo, cállate, cállate. Ya, calla. Bueno, pues muchas gracias por venir, ¿eh? Un placer. Y bueno, a vamos a cerrar con la canción, se llama Somos. Somos buena gente, ¿no? Somos. Somos, somos. Pues ya somos la hostia. Somos. Claro, sí. Ha sido un gustazo estar con vosotros hoy aquí. Nosotros igual. Esperamos que sea igualmente la primera de muchas veces, hombre, que nos veamos. Eso es. Eso y es. Mañana esperamos que os encante el directo. Y pues nos tomaremos algo, ¿no? Vale, muy bien. Hecho. Pues vamos con ello. A veros. Pues vamos con esta. Vamos a cerrar con esta. Somos. Que el sol seque y queme mi piel. El viento me agita y despeine que haga